presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, quienes gustan de la música argentina, siempre en la grata compañía del doctor Hernán Peláez, enviamos nuestro saludo de tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Doctor Hernán Peláez, qué gusto compartir con usted los siguientes minutos. Cordial saludo. Muchas gracias, Libardo. Y efectivamente, tenemos que agradecerle con anticipación a los oyentes de las distintas estaciones que nos van a acompañar en este conversatorio. Una hora para revivir y recordar el tango. A Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá. Dulce Estéreo, 106.3 del FM en Pacho, Cundinamarca. Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín. Onda 5, 1300 de AM en Bucaramanga. Quinchía Estéreo en Risaralda, con su frecuencia 89.3 del FM. Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. Empezamos con este conversatorio de tango. Y hemos decidido, en compañía de Libardo, traer un reconocimiento a un cantante que fue importante, Alberto Podestá. ¿Por qué razón realmente, Libardo, le vamos a dedicar el programa a los temas que interpretó con varias orquestas o diferentes orquestas Alberto Podestá? Ya usted lo ha dicho al comienzo del programa, fue un cantor y sigue siéndolo, porque la gente sigue solicitando sus canciones, fueron muchas, y también, ya lo dijo, grabó con muchísimas orquestas, inclusive hizo algunas grabaciones con guitarras, y aquí en la ciudad de Bogotá grabó para un sello muy recordado, Discos Vergara. El sello Vergara, muy bien. Pero antes de iniciar el recorrido y los recuerdos con Alberto Podestá, en su propia voz, Alberto Podestá saludó a los colombianos y dijo esto. Bueno, me des la oportunidad y de poder saludar a todos los queridos amigos de Colombia, yo te lo agradezco mucho. Yo viví muchos años en Colombia, viví mucho tiempo en Medellín, tuve un café al lado de La Voz de Antioquia, después estuve administrando en Bogotá el Green La Pampa, muchos años, recorrí Colombia en varias oportunidades de punta a punta, así que yo conozco muchísimo ese país, tengo muchísimos amigos, gente que ahora está muy bien dentro de lo que se llama televisión, y cosa que me agrada muchísimo porque he tenido la dicha de compartir con ellos muchos momentos. Y te vuelvo a repetir que me agrada mucho que me des esta oportunidad para poder saludar en general a todos los queridos amigos tangueros de Colombia, que es lo más importante, ¿no? El pueblo. Así es, eso decía don Alberto Podestá. ¿Y qué tal, Libardo, si iniciamos el recorrido con él y este tango? Tú, el cielo y tú. ¿Autores fueron? Mario Canaro. La música, la letra le pertenece a Héctor Marcó. Y esta grabación es del 8 de noviembre del año 1944 para la RCA Víctor. La orquesta, la de Carlos Di Sarli, la voz de Alberto Podestá en el tango Tú, el cielo y tú. Thank you. mojaste el pañuelo todavía, que tu adiós me repetía desde el muelle de las sombras. Tibio, como en la tarde muere el sol, mi sol de nieve, sin esperanza y sin alondras. Tibio, guardo el beso que dejaste en mis labios al marcharte, porque aún no te olvidé. Tú, yo sé que el cielo y tú vendrán a mí para salvar mis manos presas a esta cruz. Si esta mentira busca mi pena, no la descubras tú que me condena. Guárdala en ti, engañarme así será más cruel. No, no me repitas ese adiós, que esto lo sepa solo Dios, el cielo y tú. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Aquí en Colombia, Libardo, se conoce otra versión con Andrés Valgas, ¿cierto? Sí, Valgas. Diría, como lo acostumbramos, que es la más fuerte, la más conocida en nuestro país, es la de Andrés Valgas. Perfecto. Vamos a continuar con Alejandro Washington Alé, era el nombre de pila de Alberto Podestá, que trae un tango, Nido Gaucho. ¿Autores? El maestro Carlos Di Sarli. A él le correspondió la música y la letra, como el anterior, de Héctor Marcó. Esta grabación es del 30 de noviembre del año 1942 para la RCA Víctor. Continuamos con la orquesta de Carlos Di Sarli y la voz de Alberto Podestá en Nido Gaucho. Luciendo su color de esperanza, viste el campo su plumaje, y el viento hace vibrar su cordaje en los pastos y en la flor. Yo tengo mi ranchito en la loma, donde brilla el sol, sale margaritas y rosales han brotado. Dime que sí, que la noche pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Thank you. pampera abrirá y su rayo de luna pondrá luz de amor en tus ojos. No digas no, que el rosal secará de dolor y en la cruz de mi rancho el zorzal morirá por tu amor. Buenas noches, Tango. Un detalle, Libardo. Aunque estas dos grabaciones que hemos enviado, dos tangos, con la orquesta de Di Sarli, fue en el año 1939 cuando Podestá llegó por primera vez a la orquesta de Miguel Caló. Digo por primera vez, pues, porque después con el tiempo él volvió con esa orquesta. No sé, iba y venía con la de Caló, ¿no? Sí, él tenía esa costumbre, salía de una orquesta, seguramente le ofrecían unos pesos más arriba y cualquiera lo hace. Se iba para otro lado, pero de pronto no se acomodaba con la orquesta. Le parecía a él, porque él todo lo hizo muy bien, lo cantó, interpretó su música muy bien. Y digámosle a nuestros oyentes, pidiéndole o presentando excusas, porque este diálogo fue en el viejo almacén, el establecimiento que tenía o que tuvo Edmundo Rivero. Si recuerda, sí. Edmundo Rivero fue dueño del viejo almacén y allí estaba Alberto Podestá y allí se hizo ese conversatorio o ese diálogo, porque no fue una entrevista. Recordemos también que él nació el 22 de septiembre del año 1924 en San Juan, provincia de Buenos Aires, doctor. Y después de los tangos también vamos a apreciar cómo interpretaba el vals. Este se llama Paisaje. Autores fueron... Sebastián Piana, música. La letra es de Homero Manzi y la grabación 6 de agosto del año 1943 en la Casa Odeón. 81 años de la grabación, donde vamos a apreciar al maestro Pedro Lauren, su orquesta, acompañando a Alberto Podestá en el vals Paisaje. De paisaje lejano, el marco dorado y el tema otoñal. Te colga en el muro frente a su retrato, frente a su retrato que ya no está más. Es tal vez por eso que recién me angustian tu tono velado, tu sombra, tu gris, tu cielo techado de nubes y bruma, tu parque llorando con lluvia de abril. Quién será que en tu tela pintó la quietud otoñal del pinar? Y esa luz de olvido y el confín perdido y el camino herido de azul y la soledad. ¿Quién será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? Qué alma buena vio la pena, pena de la nube gris del camino azul del dolor de abril? Thank you. será que una vez te encontró como sos y logró comprender tu color? Qué alma buena vio la pena, pena de la nube gris, del camino azul, del dolor de abril? ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Estamos en la compañía de Alberto Podestá, un reconocimiento al Gordo Podestá. Pero antes, Libardo, vamos a aprovechar para recordarle a los oyentes que hay una manera de comunicarse con esta hora de tango en la W a través del WhatsApp. El número es 320-986-0448. 320-986-0448. Ahí esperamos sus opiniones, apreciaciones, críticas, peticiones, en fin, es la manera de comunicarnos con ustedes. Después del vals paisaje traemos otro, Pedacito de Cielo. Autores fueron Enrique Mario Francini y Héctor Stamponi. Música. La letra le pertenece a Homero Espósito y la grabación del 2 de septiembre, año 1942, en el sello Odeón. 82 años de esta grabación, y aquí sí traemos la orquesta de Miguel Caló, acompañando a Alberto Podestá en el vals Pedacito de Cielo. La casa tenía una reja pintada con quejas y canto de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Es bueno advertirle a los oyentes que muchos cantores, y no fue una excepción Podestá, utilizaron seudónimos al comienzo de sus carreras. Por ejemplo, Alberto Podestá figuró con el nombre de Alberto Morella, después Alejandro Podestá, después Juan Carlos Morel, pero finalmente el conocidísimo Alberto Podestá. A propósito de Podestá, Libardo, y antes de traer el siguiente tema, que se llama Alma de Bohemio, ¿qué dijo él sobre las versiones de este tema? Escuchemos a Podestá. Pedro Laure, con Franchini Pontier, después con Di Paolo, y después lo hice solo también como solista en el año 52, con Juan José Paz, que es otra versión distinta. Yo lo hice distinto para no ser siempre en la misma manera. Por ejemplo, yo antes lo grababa primera y segunda parte nada más, con Franchini Pontier y con Laure. Después lo grabé primera, segunda y primera, con otro final muy distinto, que es el que yo hice con Juan José Paz. Fue muy linda la versión. Bueno, aquí vamos a apreciar este tango, Alma de Bohemio, del cual hablaba Podestá, recordando quiénes fueron sus autores. El maestro Roberto Firpo, a él le correspondió la música. La letra es de Juan Andrés Caruso y la grabación 15, esta que vamos a oír, porque como él ya lo comentó, hizo sí. unas 4 o 5 versiones diferentes. Esta es del 15 de julio del año 1943 en el sello Odeón. 81 años, Alberto Podestá, acompañado de la orquesta del maestro Pedro Laurens en el tango Alma de Bohemio. Sentí la dulce ilusión de estar viviendo mi pasión. Si es que yo vivo lo que sueño, yo sueño todo lo que canto. Por eso mi encanto es el amor, mi pobre de bohemio. Quiero acariciar y como una flor perfumar. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Alma de bohemio, un tango clásico y popular en Colombia. Libardo, usted advertía de las muchas, o advertíamos de las muchas orquestas con las cuales trabajó Podestá. Por ejemplo, trabajó con la orquesta de Donato, con la de Cristóbal Ramos, trabajó con el Negro Mora, con Leopoldo Federico, entre otras. Y me llama la atención, trabajó con los Caballeros del Tango, los de Raúl Garcés Libardo. ¿Será que dejó grabaciones en Medellín con pues los Caballeros? Parece que esas versiones que él dejó con ese grupo fueron hechas en Venezuela. No es muy corriente ese LP aquí en Colombia. Al menos en mi discoteca, humilde discoteca, no lo tengo. Muy bien. Bueno, vamos a traer un tango que es una identificación de Alberto Podestá, pero que él mismo se refiera a El Bazar de los Juguetes. ¿Qué dijo? Yo hace mucho vengo batallando con ese tango. Ya batallaba solito desde el año que yo grabé con Caló, de las últimas grabaciones que nosotros hicimos juntos en el año 56, antes de irme a Colombia. Pues en el 58 fue la primera ida mía a Colombia, y que me llevó precisamente dos grandes amigos míos, me llevó Pablo Emilio Becerra y Echeverría, que estaba ahí, no me puedo acordar ahora, Pacho Echeverría. Y entonces Ahí desde ahí yo vengo batallando con este tango que es el Bazar de los Juguetes. Y te puedo asegurar que para mí es tener en mis manos, porque es feo decirlo porque nos pertenece con Rufino, que es un gran éxito, es un éxito que para mí es otro alma de bohemio que yo tengo en las manos, porque el público lo requiere mucho. Le gusta mucho a la gente, le gusta. Y otra cosa más de alegría es que acá hay muchos chicos jóvenes que les gusta ese tango. Es un hermoso sueño y le digo más, y esto no es demagogia, podríamos decir, pero muchos de nosotros los pasó. Yo, por ejemplo, pasé todo esto que dice el tango, porque yo vengo de familia muy, muy humilde, muy pobre, y muchas veces a nosotros de chicos nos faltó el juguete. Por eso yo, de muy joven, canté, vendí chocolatines en los cines, trabajé en una óptica para ganar el peso y todas esas cosas, para llevar a mi casa. Nosotros quedamos sin padre, éramos cinco hermanos desde muy chico, y trabajaba el mayor yo y después sucesivamente los menores, que son los que están. Con decirle que yo nunca pensé, nunca se me podía pasar en la cabeza en aquella época de que yo llegaría con el tiempo a ganarme la vida cantando, porque nunca me creí cantor. Qué sincera revelación la que acaba de hacer Alberto Podestá. Y vamos a hacerle un homenaje a uno, como él dice, uno de sus grandes tangos. Él mencionó Alma de Bohemio, pero este no se queda atrás. Este tango se llama El Bazar de los Juguetes. Autores fueron... Él inclusive hace referencia ahí a su compañero, a Rufino. Roberto Rufino es el autor de la música. La letra le pertenece a Reinaldo Gisso. Y esta grabación es del 5 de mayo del año 1954 para la Casa Odeón. Esta es la versión que con Miguel Caló grabó Alberto Podestá del tango El Bazar de los Juguetes. Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete con jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Y mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Una letra que coincide con toda la descripción que hizo Podestá, antes de escucharlo, el tango, que hizo, digo, de su infancia, ¿no? La pobreza. Y como él dice al final, que a nadie le falte un juguete para jugar. Habla de la Navidad. Quería contarle a los oyentes, amantes del tema del fútbol también, que Podestá, seguidor de River Plate, hizo un tango que llamó Tarzán Carrizo, en un homenaje a aquel arquero legendario que fue Amadeo Carrizo en el arco de River. Bueno, vamos a traer un tango que se llama Adiós Marinero. Autores son Arturo Galucci, música, letra de Reinaldo Giso, grabado el 16 de enero del año 1947 para la RCA. Aquí viene a ser dúo Alberto Podestá con Raúl Verón. La orquesta de Francini y Pontier lo acompañan en el tango Adiós Marinero. Llorando en el puerto, al soltar amarras mi barco aquel día. Que sentí en el alma tener que partir, tanto me dolía hacerte sufrir. Como una paloma, tu pañuelo blanco se perdió en la niebla de la tarde fría. Y hoy en cada puerto, muchacha argentina, revive tu pena, regresa tu voz. Adiós, marinero, adiós, nunca olvidaré tu amor. Todo lo que me hizo feliz me lo roba el mar esta tarde gris. Adiós, marinero, adiós, siempre escucharé tu voz. Tu voz me vendrá a cruzar desde el ancho mar. Marinero, adiós. Buenas noches, Tango. Estábamos escuchando a Podestá con Rubén Verón. Sin embargo, bueno, recordarle a los oyentes que fueron otros dos cantantes los que lograron hacer dúo con Podestá. Entiendo, Libardo, uno fue Julio Sosa y el otro Carlos Almada. Pero yo no recuerdo qué tema grabó con Sosa, Libardo. O algunos temas, no sé. Podestá con Julio Sosa. El Hijo Triste es un vals de Enrique Mario Francini y Horacio Sanguinetti. Ah, ¿la grabó? Sí. Bueno, el mismo Podestá dijo o dio a entender que sus éxitos grandes fueron Alma de Bohemio, Bazar de los Juguetes y este que vamos a presentar, pero que sea el mismo Alberto Podestá que nos hable de Percal. Cantaba porque cantaba o porque me gustaba cantar en el colegio, y así se fue todo, el halago de un dúo como Bonostriano, el halago de Hugo del Carril que me escuchara cantar, que ellos me dieran la mano cuando yo me vine a Buenos Aires, juntando menos peso a probar, a venir a pruebas y a cosas y todo eso, y que se abriera una puerta como la de Miguel Caló, y que se abriera una puerta tan importante como fue el tango Percal. El tango Percal, cuando yo lo grabé, fue lo que me hizo más conocer por toda América, como después vinieron los éxitos, por ejemplo, de Miguel Caló y todas las cosas que grabé, Si tú quisieras, Yo soy el tango, que decía él, Pedacito de cielo, Bajo un cielo de estrellas, y así sucesivamente. Pero un tango que para mí es superior a Alma de Bohemio en lo que se refiere al éxito en América, se llama Percal. Percal gustó mucho más, tuvo más trascendencia que el mismo Alma de Bohemio fuera del país. Desde Chile para arriba, ¿eh? Pero mire usted, Libardo, él mismo califica Percal por encima de Alma de Bohemio, ¿no? Pero bueno, además recuerde, Libardo, y recuerden oyentes, que este tema Percal lo llevaron a bolero, entre otros, Bienvenido Granda, me parece, y también Rolando la Serie. Pues los cubanos, ¿no? Sí. Lo llevaron a en tiempo de bolero, Percal. No, y volviendo atrás, él hace referencia a Percal porque a él le gustaba la platica y fue el disco que más se vendió y todavía se vende. Vea. Bueno, ¿y los autores de Percal quiénes fueron? El maestro Domingo Federico, que era integrante de la orquesta del maestro Caló. Homero Espósito, la letra y la grabación, 25 de febrero del año 1943 en la Casa Odeón. Aquí, hace 81 años... grabó para Odeón con la orquesta de Miguel Caló, Alberto Podestá, un tango clásico, Percal. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de perca. Del Percal. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Nos sobra recordar que Percal es un tipo de tejido de algodón muy resistente, duradero y de relativo bajo precio. con él confeccionan sábanas, fundas de almohada, en fin. Hago la observación porque en varios tangos se menciona el percal que utilizaban las mujeres, sobre todo, de lo que llamaban el arrabal. O sea, era una tela, digámoslo así, Libardo, ordinaria, comparada con otra, ¿no es cierto? ¿Y en Medellín lo producía Coltejer? El percal, ve usted. Yo no sé si habrá percal todavía. Pero bueno, vamos a traer un tango que se llama, no es muy conocido, sí, Libardo, Si tú quisieras. Sí, el tango, hay varias versiones del tema, es muy bonito, pero sobre todo la versión, la interpretación que hace nuestro invitado es magnífica, doctor Peláez. El autor de Si tú quisieras, o los autores fueron Pracánico. Francisco Pracánico, la música, la letra le pertenece a Luis Rubinstein. Una grabación Odeón del año 1943, 18 de marzo. La orquesta de Miguel Caló, la voz de Alberto Podestá en el tango Si tú quisieras. Sin igual lleno mi vida, que recodo de camino hizo pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Alberto Podestá solamente estudió hasta sexto grado. Es decir, no sé, no creo que haya sido bachillerato o no sé. Pero lo curioso es que en su colegio él empezó a interpretar canciones de Carlos Gardel y por esa misma causa lo apodaron Gardelito. Sin embargo, para su vida de éxito hay que destacar al hermano de Miguel Caló, Libardo. Roberto Caló, ¿no? ¿Era? Sí, él es quien lo recomienda a su hermano, a Miguel. Y una precisión para los amantes del tango, él falleció a los 91 años en diciembre del año 2015, don Alberto Podestá. Yo no sé, Libardo, ¿sí pudo ser uno de los grandes cantantes en Colombia? Claro que sí. ¿Para el público colombiano? Claro que sí, y no solamente en el viejo o en el Gran Caldas. No les gusta ya que les digan viejo Caldas, sino el Gran Caldas. El Gran Caldas. La gente del Valle, en todo lugar he solicitado a Alberto Podestá. Además fue muy querido, recuerde que él tuvo, y él lo dijo, tuvo un establecimiento propio enseguida de La Voz de Antioquia, ahí en Maracaibo, con Sucre. El Potro era el nombre del establecimiento. Y me parece que tuvo un programa de tangos en Todelar. Creo que sí, aquí estando en Bogotá, en Radio Continental, me parece. Queríamos contarle a los oyentes que uno de los tangos que trabajó Podestá bajo Un cielo de estrellas, pues tuvo varios intérpretes. Hay una versión de Fernando Díaz con la orquesta de Lomuto. No la tengo presente, Libardo, con la orquesta de Lomuto. Pero bueno, de todas maneras, seguimos en la compañía de Alberto Podestá, un cantante que vivió más de 90 años, Libardo, si mal no estoy. Fue el último de los grandes cantantes de la década del, ¿cierto? Del 40. Sí, de esa época sí, porque después de él falleció Mancini. Ah, Roberto falleció. Mancini. Sí, señor. Bueno, este vals que viene Libardo, yo diría que también es de los fuertes que tuvo Podestá. Bajo un cielo de estrellas, es un vals. ¿Autores fueron? Enrique Mario Francini y Héctor Stamponi son los responsables de la música. La letra es de José María Contursi. Fue grabado para la Casa Odeón. No tengo la fecha en este momento en la memoria, pero fue por allá por el 42-43 aproximadamente. Bueno, aquí está Bajo un cielo de estrellas, un vals que va a interpretar Alberto Podestá con la orquesta de Don Miguel Caló. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Buenas noches, tango. Bueno, vamos a traer una polca. Hemos traído tango, vals, y esta polca se llama Me casé con un sargento. ¿Autores son? El maestro Miguel Caló y Enrique Mario Francini. La música. La letra es de Aristeo Salgueiro. Es bastante simpático el contenido del tema que vamos a oír, grabado el 31 de julio del año 1941 en la Casa Odeón. 83 años, la orquesta de Miguel Caló con Alberto Podestá en la polca Me casé con un sargento. Me anda ya por los 50 y que en cambio a mí a su lado se me ve muy conservado. Esto es motivo de celo, siempre hay algo que explicar. Yo me tiro de los pelos, pero el paso hay que marcar. Quiero y mando, ni rezongo un 100%, es un sargento del escuadrón. Sin chistar ni protestar, al trote mal, hay que marchar, hay que aguantar, si no es así, pobre de mí. A ver, ¿qué puedo hacer? Yo estoy atento, es un sargento de una mujer. Y sin chistar ni protestar, al trote mal, hay que marchar, hay que aguantar, si no es así, pobre de mí. Soportarles cosas serias, estoy hecho una miseria, vuestra de escuchar sermones, ando lleno de chichones. Me casé con un sargento, yo me quiero divorciar, qué lindo es el casamiento, no hay quien se quiera casar. Quiero y mando, ni rezongo un 100%, es un sargento del escuadrón. Y sin chistar ni protestar, al trote mare, hay que marchar, hay que aguantar, si no es así, pobre de mí. A ver, ¿qué puedo hacer? Yo estoy atento, es un sargento, no una mujer. Y sin chistar ni protestar, al trote mare, hay que marchar, hay que aguantar, si no es así, pobre de mí. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Hemos mencionado a Roberto Caló, a Miguel Caló, pero miren que era una familia de músicos. Juan Caló fue bandoneonista, Armando y Antonio fueron contrabajistas, toda la familia Caló, pero evidentemente Miguel Caló el más destacado. Y fíjense ustedes, hemos presentado tango, vals, polka, pero falta una milonga, entre pitada y pitada. ¿Autores fueron? La música y la letra le pertenecen a Rodolfo Schiamarella. Esta grabación en la RCA Víctor se registró el 30 de marzo, año 1942. Aquí está, Alberto Podestá, la orquesta de Carlos Di Sarli en la milonga entre pitada y pitada. El tiempo me ha demostrado que el humo ayuda a olvidar, siempre pisaba y pisaba, la vida me de pasar. Buenas noches, tango. Y hay un detalle. Alberto Podestá se despidió de su gran auditorio en Colombia. Esto dijo don Alberto. A vos te agradezco mucho esto y nuevamente, yo lo hago con muchísimo gusto y yo creo que pronto, si Dios quiere, voy a volver a Colombia y voy a saludar a todos mis queridos amigos y vamos a tener oportunidad de seguir hablando, de seguir esta magnífica charla que seguramente los oyentes están escuchando, ruido de música, de afinaciones, de gente, y que sepa que estamos dentro del viejo almacén y le va a agradar muchísimo. Este es un lindo ambiente para decirle hasta pronto y mandarle un gran abrazo a todos los amigos colombianos. Así es, y qué curioso, hemos escogido en el cierre del programa el tango Muchachos, mi último tango. Autores: Ernesto Rossi, música. La letra es de Justo Ricardo Thompson. Esta grabación, 1 de marzo, año 1944, para el sello Odeón. Alberto Podestá con la orquesta de Pedro Lawrence en el tango Muchachos, mi último tango. Porque en mil tangos mi emoción, hoy nada más, soy un recuerdo bandoneón que la ciudad entre sus luces olvidó. A ver, muchachos, que siga la fiesta, bien vale esta noche la misma existencia. Total, yo soy para ustedes uno más en la reunión. Tal vez mañana ya habrán olvidado aquel que en un tango perdió el corazón. Tal vez mañana ya habrán olvidado aquel que en un tango perdió el corazón. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Munera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga, 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda, 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. La cita es para la próxima entrega en esta estación y en este horario. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Radio Santa Fe también está en la red. www.radiosantafe.com. Con todas las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 9 de la noche y 2 minutos. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Con Radio Santa Fe 1070 AM, conozcamos Bogotá. El Parque de la 93 es un parque turístico en el norte de Bogotá. Se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero, entre las calles 93A y 93B y entre las carreras 11A y 13, en el sector del Chicó. Fue inaugurado el 14 de junio de 1995. Allí usted encontrará restaurantes, bares y sitios de esparcimiento. Radio Santa Fe 1070 AM, la emisora que informa, que sirve y que es de los bogotanos. Tengo ganas de brindar por ella, me la voy a beber de tal forma hasta verle el fondo a la botella. Por supuesto que la pena es honda, a ella le aterra verme borracho. Yo le digo que no se me esconda, mientras que yo la quiera lo macho, no me van a sacar de la fonda.